Apaguen los celulares y presten atención. Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Tenis mi cuello y hoy tus labios son color bordo. Tu cigarrillo no es un vicio, es una distorsión. Te moves y podés, sos mi azafate y corres tan subliminal. Vos no sos nadie, ¿para qué? Para poder sacarme de la diversión. Vos no sos nadie para mí. Lo tenés, lo querés, te jodes, no me ves sensitiva. Sensitiva. Tenis mi cuello y hoy tus labios son color marrón. Tu cigarrillo ya es capricho, es una distensión. Vos no sos nadie, ¿para qué? Para poder sacarme de la diversión. Vos no sos nadie para mí. Lo tenés, lo querés, te jodes, no me ves. Yo no quiero ser un tipo armónico, ni un babasónico, fatídico, sarcástico, de ecléctico. Yo no quiero ser muy filosófico, ni muy católico, político, poético, decrépito. Vos no sos nadie, ¿para qué? Para poder sacarme de la diversión. Vos no sos nadie para mí. Lo tenés, lo querés, te jodes, no me ves. Bueno, estamos con Ezequiel y Facundo, integrantes de Ideal. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿En orden? Todo tranquilo. Bueno, arrancó una nueva etapa para la banda. Nueva vieja etapa. Claro. Estrenamos una etapa. Claro, ustedes son los fundadores y quedaron como únicos miembros ahora. Nos cansamos, sí. ¿Por qué la decisión de volver a las fuentes y volver a ser un dúo? Llegaron a ser cinco en un momento. Sí, veníamos tocando con, bueno, con guitarrista estable, bajista estable, había otra voz más femenina. Un poco la decisión partió por una cuestión musical. Si se quiere, en algún punto queríamos recuperar un poco el electropop de base con el que habíamos arrancado. Y bueno, después esas cosas que pasan entre los grupos, sí, más numerosos, relacionadas a lo humano y a lo organizativo, que bueno, nos llevaron a darnos cuenta que está bien de dos. Sí, está bien. No se extraña, no se extraña guitarras, coros. Creo que en algún momento van a volver ese tipo de cosas, progresivamente, de a poco. Es más, tenemos pensado para el disco mismo incluir algunos instrumentos y demás, pero no creo que vuelvan a tener la importancia que tenían hace un año atrás, ponele. Las máquinas al frente va a ser, más que nada. No se extraña, no. Estamos en esto. Es básicamente, bueno, es como surgió el proyecto, que después como se fue virtuando se hizo más numeroso, pero ahora... En realidad lo que extrañábamos creo que era esto, el volver a ser dos y los ensayos y la cosa un poco más distendida y más fácil de resolver y por otro lado más electrónico. Bueno, estábamos yendo un poco de la idea principal y bueno... Decidimos. No nos funcionó mucho la democracia. La verdad, nos divertimos mucho a dos y creo que siempre lo supimos llevar bien adelante. De hecho, hace 4 años que tocamos juntos y con diferencias y todo, digamos, siempre seguimos una idea y la defendimos a muerte y vamos en eso. Es bastante difícil una democracia plena, ¿no? En un grupo de 5 personas. No, la democracia no sirve. Yo creo que es imposible. No, claro, tiene que haber alguien que tome, que no tenga, no sé si la última palabra, pero que tenga un poquito de peso, porque si no se hace imposible, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es difícil defender tus ideas y que coordinen con las de 5 personas, ¿no? O sea, si no están todos en la misma por una cuestión natural, es muy complicado, la verdad que... Y nosotros, no sé muy bien por qué estamos siempre en la misma, pero siempre estamos en la misma. Bueno, estaban ya pensando con la cabeza en el primer larga duración de Ideal. Ahora me imagino que el proyecto ha cambiado, ¿no? Porque bueno, en el primer momento tenían pensado grabar el disco con toda la banda. Sí, se atrasó todo un poco. La verdad que pretendíamos tener el disco para fin de año y yo creo que recién entre abril y mayo del año que viene vamos a tener todo terminado. Más que nada se atrasó porque bueno, hubo que redireccionar el sonido de la banda. Bueno, él tuvo mucho trabajo en eso y yo más que nada en hacerme cargo de las voces por completo, sí. Lo cual es una tarea interesante. Sí, de todos modos, creo que antes de volver a hacer un dúo ya estábamos buscando la vuelta a cierta movida más electrónica y se venía complicando, pero bueno, tratamos de llevarla lo mejor que se podía hasta que, bueno... Todo vino en un dúo, ¿no? ¿Está avanzado el proyecto? Digo, bueno, Alfredo Calvelo va a ser el productor, ¿es así? Sí, no, sinceramente está atrasado. pero está atrasado porque estamos en etapa de composición también. Bueno, con los integrantes han ido una buena cantidad de temas que... que bueno, ahora estamos... ¿A pedido de quién? Digo, los temas que se fueron porque tenían parte de la composición algunos integrantes o decidieron... Sí, en parte porque no sé si tenían tanto que ver con el concepto que estábamos buscando para el disco. Creo que nada. Sobre todo fue eso, porque no había tantos inconvenientes con continuar... Gran culpa de la democracia esos temas. Con continuar tocando esos temas no había tantos inconvenientes. Sí, más que nada no nos cerraban para hacer el tipo de disco que buscábamos. Nosotros buscamos algo más conceptual, digamos, que tenga un hilo conductor de principio a fin, más electrónico. Y bueno, creo que bueno, este tema que hicimos así bien sequito recién es uno de los temas nuevos. Viene por ese lado un poco el asunto. Yo creo que partía por la cuestión del sonido. El hecho de no tocar algunos temas y de empezar a hacer otros nuevos. Bien. Después Alfredo sí ya tiene algún material que ha estado escuchando y demás, pero más que nada hoy somos una banda de estudio adentro nosotros, ¿no? Estamos entre los dos muy encerrados. Metidos en la composición y en la producción de estos temas nuevos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿podemos escuchar otro? ¿Qué van a tocar eso? Vamos a tocar... ¿Nuevo, viejo? Juguetes. Otro, nuevo. Otra etapa. Inédito, pero no es nuevo. Escuchamos Ideal, entonces seguimos. Comenzamos por salirnos del papel, donde no hay debilidad ni ansiedad, latente estaré. Un encuentro suave, vamos a gritar, en cada gesto que di, te sonreí. Me hiciste ver tan cruel. No dijimos nada, cambio de placer, distancia irreal. Esta noche vamos a desvanecer. Tu coartada es mi novedad. Envuelto en ti, extasiada, no prometas más, nada hay que explicar. Y eso que Eso que dijimos lo fingimos y cambié. Te saqué, es tu fragilidad. No dijimos nada, cambio de placer, distancia irreal. Esta noche vamos a desvanecer. Un pasaje entre juguetes vi. Rodeada de humo estás, sensualidad desborda sin saber. No dijimos nada, cambio de placer, distancia irreal. Esta noche vamos a desvanecer. No dijimos nada, cambio de placer, distancia irreal. Esta noche vamos a desvanecer. Escuchamos Juguetes, ¿no? ¿Se llama el tema? Juguetes, sí. Bueno, ¿hace cuánto que Ideal no toca en vivo? ¿Mayo? Sí. ¿Desde mayo? Mayo, sí. Ya con la formación vieja. Sí. Incluso, creo que en mayo hicimos dos presentaciones. Una fue en el teatro, en la calle 43. Un lindo show. Y después hicimos un show de versiones de Depeche Mode, que creo que fue lo último que hicimos en vivo antes del parate. Y arrancar esta nueva etapa, ¿cómo se siente? Digo, hay nerviosismo, es como... Hay liberación. Volver... ¿Liberación? ¿Sí? En algún punto sí. Cuando éramos dos, al principio se nos complicaba a nivel escénico. En algún punto éramos como un ciber, ¿viste? Y después terminamos extrañándolo. Creo que ganamos un poco de experiencia también de ruta, de escenario. Y ya éramos tantos también que resultaba incómodo en el escenario. Así que después, bueno, no sé si nerviosismo, si ansiedad. Estamos ansiosos, es mucho tiempo sin tocar. Claro. Para un grupo es complicado no tocar. Y bueno, nosotros necesitamos parar para rearmar todo esto de alguna forma. Pero bueno, la fecha es acogedora, es con amigos, estamos contentos también por eso. Bueno, van a estar tocando con Federico Kempf y Fará, que es una banda de Santa Fe. Una banda santafesina, sí. En el pasaje Ardo Rocha, eso de las 20, ¿no? Sí. Mañana. Sí, sí, sí. Más que nada agradecerle a Fede, que bueno, es quien nos invitó, nos tuvo en cuenta para esta fecha. Hace mucho tiempo que queríamos armar algo con él y por cuestiones de tiempos o de organización no podíamos armarlo. Y bueno, esta vez se dio todo perfecto para tocar juntos, así que contentos también con eso. Bien, mañana a las 20 entonces en el auditorio del pasaje Ardo Rocha. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias. Éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias. Y vieja, ¿no? Y nos podemos ir escuchando un tema más. Sí, vamos a ir con un cover. Bueno, Ezequiel Facundo, gracias por haber... ¿De quién es el tema? De Melero. Bueno, nos vamos escuchando a Ideal. Recuerdo bien la despedida. Reloj, veo las horas pasar y no es tan triste. Yo sé que falta mucho aún, tus cartas me lo dicen muy bien, pero te espero igual, que este amor sigue en pie. Pasa igual, con vos o en soledad, y tus palabras me hacen bien, me incitan a soñar. Yo sé que falta mucho aún, tus cartas me lo dicen muy bien,